¿Cómo ves? No importa cómo ni quien suelte la paloma, y mucho menos si ya no puede volar. Conseguir un ideal que cuesta mucho pero marca, esa cuestión de no saber y basta. El cielo gris, no puedo seguir, ya no hay muletas que sepa sostener la situación de ser maestro sin orquesta. Siempre quisiera recordar aquellos días que aún estaba, esa persona que enseñó cómo sentir hip hop. Apreciación, inspiración y atención a Mighty, que es el campeón. Por más que no detengas en acción, recuerda que la alianza es la continuación. Bola 8 natural, la fuerte poción. Y tómala así, es así. Por más que no pueda reír, puedo sentir en tu imagen decir que aunque no esté con nosotros aquí, ya sabes, Rosario agradecerá a Mighty. Siempre está porque nadie nos detiene. El resto ya lo sabes, es la fuerza lo que más tiene. Si pensás, ¿a dónde estás? ¿A dónde vos querés? Es verdad, cuesta poco entrar. Debes intentar, debes estar. Si querés, la fuerza está con hip hop. Yo me expreso, soy honesto. Hoy Rosario te demuestra lo que es esto. Dardo, conecto. Sin parar, te voy a responder. El micrófono que tengo en mis manos, lo hago y lo cambio en un arma que traspasa tu armadura y te llega hasta el alma. Palabras con sentido, lo que digo, te tiro. Me arrimo para decirle a tu conciencia que no siga el mal camino. Te digo, te cuento que hay otro sendero detrás de la mentira que te diga el embustero. Agujero profundo su boca que provoca y te incentiva a continuar con esta pura mentira. Mi vida continúa a través de este camino. Derribo paredes de egoísmo y de odio. Me encuentro en el podio levantando esta bandera, un estandarte fuerte y seguro. Apuro no tengo por llegar a la meta. El hip hop es mi vida y no me importa lo que diga. Del limbo a su paroxismo, un extremista, extremista, oris, puro freestyle. Yo tuve un coup de different style, different dialect. Faux, ça congèle pour sa propose, mais nous sommes tous unis autour d'une cause. Regarde la main, c'est pas demain que la nature des choses telle qu'elle va changer le temps. Le temps ne coulait autant, prendre son temps sans pour autant se faire distance et prendre le congé. Tant que les liens sont soudés, pourquoi y songer? Le coup au la haute joue est dans la place, yo, ok, ça. Des balles, des tonnes de rimes en drague, ouais, écoute ça. Maggie sous production, des matas, matas, quitte à faire. Faire que tout fonctionne ensemble, c'est prioritaire. Bravura, matando, desprecio y hambre. Sufriendo mis cuates en la calle sin destape. Ahora lo ves, ahora lo ves otra vez. Tu gente muerta de hambre y no lo puedes entender. Calavera muy sonriente te muestra tus dientes, notizando el desprecio por las reglas pa' mi gente. La muerte caminadora, la única soberana, que no tiene ni principio ni tampoco palabras. No soy de la cultura que es mantenida, soy de la otra, de mis barrios, luchando por salidas. A hecho los conozco de sus principios, cerrados en un trono de abanico de delirios. En un instante fijo bien disparo frases y la fuerza casi pesa sin depura, que cuenta lo que deseamos más. Aquí está, muestra de un digno ser. Siento furor, poder máximo, delirio cultivo, queriendo sostener mi orgullo. Prepárense, ya llega dominación. Cierto paso largo dimos, seremos precavidos. Así soy cuando entro en acción. Es así y no hay duda, siento mi pasión. Vivo sobre suelo argentino estoy, pero algo me une atrayendo a Dios. Y sueño con gran ilusión, cuesta sufrir mientras me faltan vivir. Futuro que hable de lo que somos capaces, sabe, ya ve fluir la furia, sentíla ver. Aquí sale, empuja, el estilo tiende a crecer. Demuestro saber lo que nos quisieron joder. Con sus mentiras descendieron a la vez. Poniendo garra estoy con todo lo que supieron ser. Culto que después del gigón supe siempre que demuestra sus estilos. Se vean cada paso, pido, opto por sus logros. Mon crew est compact, le pacte franco-argentin acte. Un seul plaque sur l'essence du son, le microphone en main ensemble. Sur un freestyle, enfin, la distance qui nous sépare. C'est pas vraiment le problème dans l'histoire. Quand y aura du hip-hop, y aura de l'espoir. Et c'est pas demain la veille que sonnera le dernier battement. Dans l'underground, les individualités se soudent. Les MC se serrent les coudes de hip-hop. Pas moyen d'en découdre. Résultat, la preuve est faite efficace. Je pense la combinaison est parfaite. Cul-sac, representa. Le trouble là haut tout est dans la place. Yo, ok, ça. Des balles, des tonnes de rimes en vrac. Ouais, écoute ça. Maggie sous production, des matas, matas. Quitte à faire. Faire que tout fonctionne ensemble, c'est prioritaire. Le trouble là haut tout est dans la place. Yo, ok, ça. Des balles, des tonnes de rimes en vrac. Ouais, écoute ça. Te lo digo, te lo canto, te lo cuento, te lo marco. Vibraciones en mi cerebro siempre me andan llegando. Ando siempre comprobando todo lo que está pasando. Nunca paro, siempre vivo intensamente lo que digo. Porque sin crear, sin cantar, sin sin bailar. Así es mi vida y no puedo esto parar. Más allá de estar siempre acá, no existe fuerza que me pueda a mí parar. Si me ven, porque tener siempre todo lo que yo tengo dentro. Eso siento, yo no miento, es el intento. El campo llegó desde tiempo lejano. No paro pisando cabeza que cruce la valla, mi hermano. Cansado, tirado, buscando, entrando, tratando, rodando. Así son las canciones que yo siempre te regalo. Pensalo, tomalo, no dejes, hermano. Estando en crisis, sufriste, perdiste, entraste y te fuiste. Pasa rápido, rápido, pasa la alianza y alcanza todo con pasos agigantados, avanza, sentir la amenaza, aplastarla, si la tienes clara, no hace falta ser sabio, tengo un plan, llévalo a cabo, no eres más esclavo, no más un estorbo, ve, sube suave a bordo de mi nave, impresionante será, iremos a la plaza, libertad, siente la vibración, tu cuerpo, el estilo violento y el viento me mantienen despierto, levantando el polvo, conquistando el suelo, primero encuentren el ritmo universal, como clavos la métrica de la oscuridad, sentirlo, escucharlo, amarlo, luego rebobinarlo para apreciarlo de nuevo, miren lo grande en la cima, vas a ocultarlo, mierda la mentira, así es la alianza de Hip Hop Plan Rosarines. Acá estoy para contarte quién soy, representarte en todo lugar que voy, hoy salgo a la calle a mostrar mi flash, XXL de MC, estragando estoy, pero chiquitito si me ven, y que te crees, yo no soy lo que soy, pero la cosa es al revés, es que si soy grande fuerte caeré. Entonces, guardando la grandeza en mi cabeza, jamás el piso golpearé. Yo siempre mataré el nerd, seré. Es que no saben quién soy. Soy un MC de la nueva escuela protestante y me hace la mano en el que se me ponga por delante. Tranquilo, le pongo un kilo de mi lírica al pedante y antes de que cante el gallo canto yo. Y se callan todos al darse cuenta dónde es que me hallo. Disparo el golpe y nunca fallo. De bajo, metí junto con la 8 son los reyes del hip hop, no miento, todos muriendo, los maestros del cuento dando un concierto, los dementes del miedo eterno, como perros rabiosos sueltos, rotando los cementerios en el país de los muertos, del otro lado del tiempo, sonando en el freestyle, sí, sí, contento de verlos, las métricas ligeras, anuncian la llegada de la desgracia sobre la tierra, la original alianza cabeza negra, la cual representa la casa Rosario, cuna de la bandera, no cualquiera puede levantar la tierra, levanta tu pollera histérica para poder enchufarte la cerda, cataclismo feroz golpeando tu puerta, no es un sueño, sí, ya estoy listo para empezar este juego, lavar mi estilo íntimo, las cloacas rosarinas, los colores más fuertes del infinito, no llegarán unidos, tendrán que hacer fuerza los malditos para hacer este hip hop. Escuchamos a familia que también es la mía, transformándome en la vía como hierro forjado de una vía, que a lo largo de su vida el negro sigue cosechando, a cantidad de gente que nos sigue escuchando, por eso que voy rapeando y al cabo terminando, al ritmo de este fruta que ya estás escuchando, escucha y piensa lo que viene a tu conciencia, que para contar las cosas no hace falta mucha ciencia, solo es contarte lo vivido y con el negro lo compartido, esta por la calipsis, fuerte como